Tenemos el fuego sagrado, entonces no le echemos leña al fuego de la discordia. Vamos a alimentar el fuego de la concordia, del diálogo, del acercamiento. Y ese fuego nos va a responder, porque ese fuego tiene espíritu, tiene historias. Ha sido muy difícil en nuestros pueblos mantener ese fuego sagrado, no responder a la violencia con violencia, al odio con odio, a la discriminación con discriminación. Ha costado mucho, pero nuestros pueblos han logrado aguantarse para que no se apague el fuego de la cultura verdadera, cuyo centro es la veneración a lo sublime, a lo sagrado, a lo divino. Porque el Popol Vuh dice que la humanidad fue creada para rendir adoración al Creador y a los espíritus de luz. Y nuestros pueblos han mantenido siempre esa veneración, en toda su pobreza, en sus sufrimientos, no han descuidado sus costumbres, sus calendarios sagrados. Entonces debemos cultivar, pues, y mantener y alimentar el fuego sagrado, el fuego que trasciende, que eleva, el fuego del alquimista, el Atanor, el horno del alquimista, estar alimentando ese fuego del amor, de la sabiduría, pase lo que pase, y quitar todas las escorias, todas las basuras, lo que puede apagar el fuego. Ha sido un paso muy importante y ya nos pone, pues, en una situación definitiva, ¿no? Ya estamos, tenemos que definirnos. Estamos con la cultura sagrada. Así vivamos en la ciudad y tengamos una profesión en la industria, pero nuestro espíritu está en la cultura sagrada. No nos dejamos. Van a venir cosas muy hermosas manteniendo, pues, ese fuego. Que su raíz llegue al corazón de la madre tierra, al fuego interno de la tierra, y también se enraíce en nosotros el fuego sagrado. El fuego, no el fuego que quema, que destruye, no el fuego que eleva, que construye. En palabras, en pensamientos, en obras, mantenerlo siempre. Entonces, más adelante ya vamos a explicar, pues, cómo usar, por ejemplo, la vela en el hogar para tener ese fuego vivo, en acción. El fuego que cada uno tenga está girando en torno al fuego que está aquí, sembrado ya. Está protegido, tiene ese respaldo, puede dar testimonio, pues. Así como en la ceremonia cósmica, cuando el sacerdote toma la investidura, eleva el libro y lo presenta al espíritu. Esta es la fuerza que yo tengo, como dando a entender, yo estoy dentro del linaje sagrado, sigo la tradición. Así cada quien, pues, cuando enciende el fuego, debe decir, este fuego está integrado al fuego central en el monasterio iniciático maya. Estoy respaldado por ese fuego que es herencia ancestral de nuestras culturas. Es un fuego anciano. Y esa actitud les trae mucha protección. Entonces, también quiero recordarles que junto al fuego, el agua, ¿no? Entonces, ahora que es tiempo de lluvia, aprovechen de recoger agua de lluvia. Preferiblemente en la noche, que está el aire más limpio. El agua trae más energía. Poner una vasijita en el patio, en el jardín, en una ventana, en fin. Y recoger todo lo que puedan. Y de esa agua, digamos que llenen una botella, ponen una copita junto a la vela, junto al fuego, para que haya el matrimonio, el equilibrio, ¿no?, entre lo fresco y lo cálido. Ese fuego tiene los dos géneros, pues, tiene. Hay que estudiar la tradición, ¿no?, para entender todo lo que implica el trabajo del fuego sagrado. Yo he recomendado, pues, que estudiar. Hay un libro que se llama Los signos del Agni Yoga. Agni Yoga es el yoga del fuego. Estudiar el libro de Castañeda, del fuego interno. Ahí también hay unas claves. Ver lo del culto al corazón de Jesús. Hay unos novenarios y oraciones. Dentro de la Iglesia Católica, pues, también está ese. Y ya vamos a sacar otras cosas, ¿no?, que tienen que ver. Estudiar lo del cuarto chakra, los símbolos, los pétalos, las letras que son mantras, para alimentar el fuego del corazón, esa vitalidad, ese entusiasmo. Para empezar, ¿no?, poco a poco vamos a ir viendo, pues, todo lo que, esa ciencia y ese arte del fuego, cómo vivirlo. No va a estar encerrado ahí, sino que cada uno tiene su conexión, su cable, ¿no?, o por vía inalámbrica, como las computadoras ahora, el internet lo recibe en inalámbrico. Mentalmente, mantener ese lazo. Ya vamos a construir ahí, pues, el santuario del fuego. Entonces ya pueden ver más adelante cómo se va a manejar allí. El encendido del fuego, las oraciones, los cantos, las danzas del fuego, poco a poco. Solicita para que se venga a cuidar al fuego seguido. Si son 5 días en el mes, que son las 4 lunaciones que están repartidas, pues una semana de luna nueva, una semana de luna creciente, no sé. Pero es un día, digamos, el día en que empieza la luna nueva, ese día se siente el fuego. El día en que empieza la luna creciente, se hace el fuego. El día en que empieza la luna llena, se hace el fuego. Y el día en que empieza la luna menguante. Y la entrada del sol son 5 días en el mes que se enciende el fuego de raíz, ¿no? El fuego sagrado. Entonces va a haber un responsable por cada mes. Si no hay nadie que pueda responsabilizarse por el mes, entonces nosotros nos vamos a repartir 2 meses. Pero puede venir uno que diga, bueno, yo puedo venir en la luna llena de tal mes a apoyar ese trabajo, ¿no? Pero siempre tiene que haber un responsable por el mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora empieza, ahorita estamos en el mes de Leo. Bueno, hoy la luna llena, hoy es un día, ¿no? Del mes de Leo. Entonces son 5 días en el mes.